solo con el corazón, nada es imposible. ¿No hiciste la secundaria? No importa. Animate y acercate al Bachillerato Popular Roca Negra. Te esperamos en Camino General Belgrano y Méndez, de lunes a jueves de 18 a 22. Un lugar lleno de sentimientos, con mucha expresión, con mejor emprendimiento. Acércate al Bachi Popular Roca Negra, en Camino General Belgrano y Méndez. Te queremos escuchar. Te vas a sorprender.